Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, aproveche, Karina Olivera. Tenemos cola. No, ya estamos con Julio Rey y mirábamos los dos los minutos porque hay break aquí en este foro de turismo y cannabis. Y en ese tiempito también nosotros tenemos que poder salir. Julio es integrante de la agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay acá y va a hablar sobre las vivencias de las diferentes experiencias de la industria del cannabis en Uruguay y sus diferentes ofertas. Si yo fuera de micrófonos, primero agradecerle a Julio. Le preguntaba, bueno, ¿qué le permite justamente ser cultivador de cannabis? ¿O cuánto permite? Bueno, gracias Karina y gracias Jorge. Buen día, Jorge. Buen día. Lo que permite concretamente la regulación de la cannabis en cuanto a los cultivadores es un cultivo de 6 plantas en flora simultánea y el producto, la cosecha de ese cultivo, en hasta 400 gramos de estoqueo y 40 gramos de portación en calle, en el caso de las flores, ¿no? Vale aclarar que no constituye un delito ni es ninguna implicancia criminal tiene exceder esos 480 gramos y esos 40 gramos de portación en calle, ¿no? Son actividades privadas de los hombres. Y lo que hizo el legislador en ese momento fue sugerir cantidades para que, ante el caso de una problemática judicial, hubiera una base para definir el destino lícito. Pero en verdad, en el caso del autocultivo, el destino lícito lo define el uso compartido en el hogar y hay una presunción de ese destino desde el vamos. Actualmente hay algunas dificultades con las interpretaciones por el cambio de marco legal a través de la ley de urgente consideración, a través de lo que es la instrucción 137 de Fiscalía, que son las instrucciones son lo que fijan la forma de proceder de los fiscales, principalmente en la parte investigativa, proceso de investigación hacia un proceso penal, donde se ordena el combate al tráfico por el delito de la cannabis. Entonces se está dando una cuestión muy paradójica, donde de pronto tenemos gente que hasta ahora no estaba constituyendo un delito en su actividad, en plena regla, ¿verdad? Pero según qué fiscal le toque, principalmente, se puede interpretar que en ese articulado de la luz que las cantidades, mayores explicaciones, dice que están exentos de pena quienes respeten esas cantidades, pueden interpretar que se está constituyendo un delito y puede haber desde formalización, incluso tendremos algunos procesados que no han cometido delitos de drogas, simplemente venía pasando, particularmente en esta última flora, que se venían realizando operativos sobre cosechas recién realizadas, de no más de 2 o 3 días, ¿no? Claramente eso no constituye stock. La marihuana se fuma porque se activa por temperatura sus principios activos, o sea que necesariamente es un proceso resecado que pierde el 70-80% de su peso recién cosechado. Y bueno, se estaba empezando cosechas de no más de 2 o 3 días y eso constituía un excedente. Y bajo ese nuevo marco legal que te explicaba, tenemos procesados, tenemos formalizados, incautación y destrucción de materia vegetal plenamente legal, lo que, bueno, va a ser difícil de solucionar a la brevedad posible, ¿no? Hace falta un profundo diálogo, pero más que nada conocimiento y capacitación sobre el tema, tanto a nivel de la fuerza policial como a nivel del Poder Judicial. Y de nuestra parte, lo que tenemos acordado a la brevedad es un taller de cultivo con ADEPU, la Asociación de Defensores Públicos, que, bueno, los que más se encuentran con estos casos, ¿no? Son los defensores del ciudadano común, los defensores de oficio. Pero tampoco está exento de escapar esta interpretación antojadiza de la ley que hoy por hoy ocurre, quien tenga el poder adquisitivo para pagar un buen abogado. Tenemos un caso de un cultivador en plena regla, se le pesa la cosecha recién realizada, se declara excedente y se usa una figura vieja de la ley 14.294, ya no de la regulación, sino de la ley madre de combate al tráfico en Uruguay, y el nombre te lo dice, hipótesis de tenencia no para consumo. Entonces, no hay semipena prueba ni nada por el estilo de que vos hayas traficado, realizado venta en forma indebida o lo que venga, pero según su pleno convencimiento moral, el juez o el fiscal, en este caso, que tiene un nuevo peso en los procesos judiciales a través del doctor, pone esa figura y el juez tiene que formalizar sí o sí. Bien. Teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, ¿qué significa justamente la posibilidad de poder participar en este foro de turismo y cannabis y qué representa la posibilidad de que se haga también la apertura? Es muy positivo que se esté pensando todo esto, es muy buena la parte que se propone de aumento de socios y de las plantas en cultivo para los clubes. clubes, pero en realidad hay un montón de inequidades internas que sería bueno solucionar, ¿verdad? Yo tomo esta propuesta de hoy como el principio de un futuro diálogo, más que este proyecto va a tener trámite parlamentario, así que sociedad civil va a poder tener oportunidad de dar su expresión ante los parlamentarios al respecto. Ya lo estamos haciendo hoy. Probablemente esto de hoy significa una modificación de la propuesta original de turismo canábico, y para mí no debería ser turismo canábico, sino acceso universal o, en todo caso, acceso a residentes y no residentes, y habilitar nuevas formas de producción y expendio para solucionar esas inequidades de acceso a la cannabis, ¿verdad? No hay farmacias suficientes, un club sale muy caro, o sea que tampoco es una solución. Y básicamente lo que vamos a proponer el día de hoy es que lo posible se constituyan dos tipos de licencias que no sean excluyentes entre sí. Una de producción y otra de expendio, ¿no? Con nuevos lugares de expendio, evidentemente, más allá de las farmacias. Y que lo que pueda costar esa licencia, toda licencia tiene un costo y sus impuestos relativos una vez iniciada la actividad, sean al volumen de producción. Creo que esta propuesta quita de la élite empresarial la posibilidad de desarrollo, hace justicia social, aplica un concepto de equidad y hasta de reparación histórica. Entonces, tenemos tanto igualdad de oportunidades que les queremos participar de alguna manera de la cadena productiva, y puede abrir la puerta a que esa inequidad sobre la cannabis en la mayor parte del país sea solucionada. Porque no sé si da tiempo que hago consulta desde allí o lo dejamos a cuenta de las próximas entrevistas que tendremos. No, simplemente, Julio, una consulta. Todas estas dificultades, ¿cómo desembocan en lo que se pueda considerar un perjuicio, ya sea judicial, económico, empresarial, para quienes tienen que enfrentar esta situación? Bueno, es gravísimo, ¿no? Primero que nada, hay una figura del nuevo Código Penal, que es el proceso abreviado. Sí. Y la obligación del fiscal de declarar o formalizar, o darle nombre a la carátula, en 24 horas. Claro. Esto lleva, reconocido por los propios operarios judiciales, a una especie de chantaje. ¿A qué me refiero? Y tenemos un implicado, un acusado, que de pronto no reconoce la causa que se le está acusando, ya sea porque quiere zafar o porque realmente tiene razón y fundamento legal para no estar procesado, y se le presiona con la formalización, por ejemplo, de sus familiares inmediatos, como puede ser su pareja. Esto es terrible en las parejas donde hay hijos, ¿no? Con todo lo que implica que sean procesados, que incluso pueden ser formalizados, y con prisión preventiva, ¿no? Evidentemente, persona acusada a la corta o a la larga abraza la causa, muchas veces dejando de lado incluso aquellos derechos y garantías legales que tiene por sabidas. Bueno, te planteo seguir conversando porque se me fueron presentando un montón de consultas, pero no nos va a alcanzar el tiempo para entrar un poco en detalle de la conversación que hemos mantenido hasta ahora. Así que te planteo un paréntesis y volver un poco en detalle a poderte plantear algunas consultas que se me fueron presentando. Perfecto, te agradezco mucho este momento y estamos a las órdenes también para cuando ustedes quieran. Y bueno, la causa actual, más allá del desarrollo empresarial y el turismo canábico, básicamente sigue siendo la del vicio, que es no más presos ni presos por plantar. Gracias, muy amable. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias, Karina. Quiero decirle a los oyentes que estábamos hablando con Julio Rey, que es integrante de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, la ACA.